La luna te iluminaba entre la bruma, y el mar con sus bulliciosas olas de espuma, las sirenas cantaban diciendo: eres bella mujer, sí, muy feliz al verte a solas, mujer. Tu candor encendió mi inspiración, que por ti vive mi alma sin temer a los mares que bañan tu ilusión. Dame tu corazón. Fui feliz con tu amor. Viviré para ti. Si el destino me ayudara, te tendría entre mis brazos, y por nada de este mundo cambiaría tus abrazos. Por nada de este mundo.